amigas y amigos, es el momento ahora de que aprovechéis la cercanía de vuestros cuerpos y la oscuridad, el amparo de esta oscuridad, para tocaros a vosotros mismos, para que os autosatisfagáis, que es muy bonito. Y como Woody Allen, que nadie se meta con la masturbación, que es hacer el amor con la persona que más quiere uno. Así que les recomiendo que seáis, por otro lado, también discretos e higiénicos. Yo puedo prestar algún Kleenex, si eso no lo que sea. En cualquier caso, nosotros vamos a poner la banda sonora porque eso es una canción de amor propio.